Bueno, Juan Carlos, mira cómo te recibo. Con un testimonio que quiero que escuches y con el libro de Mark Fisher, que no va a entrar, lo que queríamos leer hoy, que se llama Realismo Capitalista y cuyo primer capítulo se llama Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero lo dejamos para el lunes o para el miércoles cuando vuelvas, si es que estamos acá todavía. Hoy pudimos charlar con Pablo Goldschmidt. Él es bioquímico, farmacéutico y virólogo. Está en Mónaco, en Francia. Pudimos charlar con él hoy más temprano. Y me gustaría, Juan Carlos, que arranquemos nuestro cafecito reflexionando sobre lo que él dice barra denuncia. Depende del grado que tenga cada uno de credulidad con respecto a lo que las autoridades están decidiendo, ¿no? Las autoridades políticas están en este momento actuando con la mano forzada, les fuerzan la mano para firmar decretos y para establecer ciertas restricciones por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización la componen peritos. Cuando los peritos internacionales le fuerzan la mano al poder político toma este tipo de decisiones. Y es una manera de protegerse, sobre todo en Europa, de la mala calidad de la salud pública. Por ejemplo, en Italia, ahora nos damos cuenta que el porcentaje o el ratio entre gente que tiene el test positivo y la gente que muere es, junto con China, los más altos. Pero qué casualidad que en Italia no había camas en terapia intensiva, los médicos estaban mal formados, y el Estado cortó el presupuesto de salud en los últimos años, todos los años. Entonces, la salud es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. Si el Estado se ocupa mal de la gente, cuando una persona tiene un resfrío o una gripe, si se le complica por condiciones específicas de la persona y necesita asistencia de profesionales bien formados, de médicos que conozcan la terapia, de bioquímicos que sepan manejar los marcadores, de respiradores, de farmacias que tengan insumos. Entonces, la mortalidad es bajísima. Cuando la mortalidad es alta, significa que hay un problema, y el problema no es el virus, porque este virus es un virus del resfrío que mata a la gente que tiene complicaciones, y sobre todo complicaciones que no están bien atendidas. Crear todo este pánico para tapar todo lo que no se hizo antes en cuanto a formación, a infraestructura sanitaria, a mí me parece que consuela a algunos diciendo, por lo menos hicimos algo. Pero yo pienso que el ejemplo de Italia muestra que el pánico, yo no sé hasta dónde está sirviendo, porque resfrío va a haber siempre. Pablo Goldschmidt, les decía, es un virólogo, bioquímico y farmacéutico que está allí en Mónaco, en Francia, observando todo lo que pasa. ¿Cuánto dijiste en los últimos 10 años de recorte en Italia al sistema de salud público? 37.000 millones de euros, repetimos, en los últimos 10 años. Atajala, Juan Carlos. Bueno, es muy interesante lo que dice. Hay, en fin, otras personas, intelectuales, políticos, que apuntan en el mismo sentido, ¿no? Que los recortes de los ajustes neoliberales en todo lo que tiene que ver con lo social, en este caso el de la salud, ha dejado desguarnecido a las sociedades, a los sistemas de salud, a los sistemas hospitalarios, todo lo que tiene que ver con la farmacología, instrumentos, en fin. Y ahora, cuando se produce un evento catastrófico como esto, se desnuda, se corren las aguas y queda, digamos, la roca desnuda de la debilidad del sistema de salud. O sea que hay una culpa en el enfoque ideológico y en los intereses económicos que defendieron este sistema neoliberal, y que, bueno, paradójicamente este bicho lo desnuda, obviamente con consecuencias dramáticas, como, bueno, estamos viviendo. Por dramáticas, pero dice Goldschmidt, dramáticas porque no hay un sistema de salud a la altura de la contención, no solo por la característica y la novedad del virus. No, precisamente. No, porque el virus es una novedad y eso es una realidad, etcétera, etcétera. Pero lo que el problema, cómo uno llega a la crisis, en qué estado está frente a la crisis, frente a un evento, yo diría, de la naturaleza como este. Hay un huracán en el Caribe. Todos los años hay un huracán en el Caribe. ¿Por qué no vemos los resultados del huracán cuando pasa por Cuba y cuando pasa por Haití? Es el mismo huracán. En uno mueren 300 personas y en otro nada. ¿Por qué? Porque frente al huracán hay condiciones de preparación absolutamente distintas, y entonces vos tenés un mecanismo de defensa social. En Cuba alguna vez escuché que trasladan un millón y medio de personas de un lado a otro cuando viene el huracán, con los animales, con todo. Y en el otro lado, entonces, las crisis... ¿Te puedo sumar una a esa? Sí. Es lo mismo si viene una corrida y vos tenés la regulación del mercado financiero, del mercado cambiario, o si tenés administración cambiaria. Lógico, efectivamente, y así es todo. Las crisis muchas veces son inevitables, pero el asunto es cómo entrar. Por lo tanto, creo que los que sufrimos el huracán del neoliberalismo llegamos a las crisis, unos más, otros menos, porque nosotros también tuvimos 12 años de un gobierno que le prestó atención y asignó recursos a salud, educación, etcétera. Tuvimos los últimos 4 años de desguarnecimiento. Así que es muy interesante todo este enfoque, y bueno, creo que se va a agudizar todavía, porque bueno, todavía va a haber más dramatismo con este evento de naturaleza, y entonces el debate y todo eso va a crecer. De cualquier manera, vos comenzaste tu comentario, sí, con ese comentario sobre que es más difícil que muera... ¿Cómo que te lo repita? Sí. A ver, ese señor... Dice Mark Fisher en su libro El realismo capitalista, sí, que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, muy ingenioso, yo no estoy de acuerdo con eso. Muy ingenioso. O sea, después el capitalismo... Es un libro pesimista. Lógico, es un pesimista histórico. Por eso yo, es lógico que choque conmigo. Es tan pesimista que se suicidó Marx. Bueno, no sabía, pero lo que está diciendo es que el capitalismo es eterno. Va a venir, es más difícil, es más posible el fin del mundo. Mirá, que el fin del capitalismo. O sea, capítulo, te digo que esa idea no es nueva, ¿eh? Pero espera, no es nueva, más vieja que... Te va a gustar, no sé si es para ahora, de verdad, y lo podemos nombrar, pero lo que dice es que frente a crisis de estas características, sí, de estas características, como una pandemia, una cosa por el estilo, el capitalismo, lejos de desaparecer, se exacerba. Entonces todas las decisiones, y que conviven en campos de concentración con un Starbucks, con gente tomándose un café en un estado. Eso es otra cosa, eso puede ser, porque claro que en las crisis se exacerba todo, y puede terminar de un lado o del otro en las crisis, como en las guerras. ¿Cómo terminan las guerras? Que tomemos los ejemplos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si querés. Más exacerbación, la dije bien, ¿viste? Que una guerra... en la que en la primera murieron 11 millones de personas, en la otra 60, y algo más exacerbante. No, claro. ¿Cómo terminó? Cambió el mundo. ¿Y quién ganó y quién perdió, además de los muertos? Cambiaron los sistemas económicos sociales, en algunos casos en un sentido revolucionario. Por ejemplo, en la primera hubo una revolución socialista impensable, no un siglo antes, 10 años antes, que iba a venir un gobierno socialista que iba a terminar con el capitalismo privado e implantar un régimen... Bah, lo que quiero decir, porque no me quiero extender... Pero en es eso, linda la charla. Sí, es linda. Lo que quiero decir que se exacerben las contradicciones no quiere decir que todo va a terminar en la eternización del capitalismo o que se potencie el capitalismo. Hay que ver cómo termina. ¿Cómo terminó el 2001, 2002, 2003? Podía haber terminado con Reutemann. Terminó con Néstor Kirchner. Entonces, ¿dónde está escrito? Eso bueno, Juan que, Carlos, eso bueno para estos debates. No, es un tema del pesimismo y del optimismo histórico, en serio. Porque parece un poco, nosotros lo tratamos un poco en joda, pero tiene que ver con un reflejo ideológico. Vamos a lo que te proponía. Estamos en una situación, ya antes del coronavirus veníamos preguntando, ¿no?, quién paga la crisis, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández se plantea desde lo discursivo y va tomando las medidas en ese sentido, por lo menos las primeras que ha tomado hasta aquí, tratar de reestructurar una deuda de tal manera que bueno, la sociedad argentina pueda meterse en un proyecto inclusivo, ¿no?, que no la paguen los vulnerados. Bueno, eso se replica, Juan Carlos, ahora. Y yo, la va a tener difícil el gobierno en esta, ¿eh? Aparecieron las prepagas diciéndole al gobierno... danos una mano porque estamos en una situación crítica. Danos una mano, ¿qué quiere decir? Cuando las prepagas le pidan al Estado. Pero te quiero leer lo que publicó la CAME La CAME publicó o reclamó 9 medidas para enfrentar la coyuntura global. La CAME es la Confederación de la Mediana Empresa. La Mediana Empresa. 9 medidas para enfrentar la coyuntura global y nacional ante las circunstancias que exigen una respuesta rápida. Primer punto, consumir lo hecho en Argentina. Bueno, no está mal, ¿no? No, está muy bien. Está muy bien. Está bien. Ante las dificultades, garantizar la provisión de insumos, etcétera. Programa de reactivación para la industria sensible, manufactura, textil, metalmecánica, que requieren mano de obra intensiva. Está bien. Sí. Generar certidumbre en sectores estratégicos. Que sigan operando estos sectores sin contratiempos, alejados de conflictos legales, gremiales y operativos. Para mí, ahí empieza a desnudar el verdadero peligro. Sueño de una noche de verano. Bueno, un acuerdo de preservación del empleo con certidumbre fiscal. Eso es lo que antes se llamaba conciliación de clases, que también pasó a la historia, como la oligarquía, imperialismo, todo eso que no se puede decir más, conciliación de clases también. ¿Cómo es lo que dice esta gente? Te digo la última. Que no haya tensiones, sí, o sea, que el movimiento sindical, los trabajadores, el movimiento obrero, que la producción, todo eso, se quede tranquilo. Que la producción avance. Ceda posiciones. Sin contratiempos, alejados de conflictos legales, gremiales y operativos. Y finalmente, por ahí nomás, eso dice, ¿cómo se hace? Regular a la brevedad la modalidad de teletrabajo, dando certidumbre al empresario y al empleado. Bueno, el teletrabajo es un fenómeno que ya viene hace, no sé, unos 20 años en muchos países. En la Argentina todavía es muy incipiente y bueno, y es una posibilidad como sí, pero, consecuencia del desarrollo tecnológico, etcétera. Vos etcétera. Sabés que la discusión ahí es si el teletrabajo es una invitación a la precarización laboral. Exactamente, es más, sí, más que una invitación. Eso creo que es el sentido de lo que está diciendo esta gente del CAME, porque lo tenés que asociar a lo otro que decía, que no quieren que haya tensiones en el sector sindical, en el sector sí, trabajo, sí. ¿No es cierto? Incertidumbre fiscal. Incertidumbre fiscal quiere decir que el Estado se haga cargo. Nosotros somos partidarios de que el Estado se haga cargo de muchas cosas. Somos partidarios del subsidio a los efectos de mejorar la vida de la sociedad, a los efectos de potenciar la industria nacional, etcétera, etcétera. Pero tampoco se trata de que los capitalistas quieran preservar su tasa de ganancia a costa del Estado, o sea, a costa de la ciudadanía en general, y mucho más en un momento donde el Estado tiene una situación crítica gracias a las visiones de los grandes empresarios que dominaron durante el tiempo anterior. Y además tenemos el problema de la deuda, o sea, no puede ser que los empresarios hagan abstracción de la situación general en función de preservar su ganancia. Que las prepagas estén preocupadas, la verdad, no me preocupa. Yo creo que hay que seguir mirando hacia los sectores más menesterosos, más sufridos. No te preocupa, pero presionan. No, ni que hablar. No te preocupa, pero te presionan bravas. Y todos presionan, el CAMEN, las prepagas, y van a presionar más que nunca y le van a reclamar al Estado que los ayude. El gobierno podría decir, por no ejemplo... No creo que el gobierno lo haga. Está bien, pero ahora no lo ha hecho. Podría decir, bueno, está bien, perfecto, vamos a una situación de crisis, abran su estructura de costos. Hagan la pública. Eso se resisten como gato panza arriba, porque ahí se desnudaría, si se hace bien, la verdadera composición del costo y la verdadera tasa de ganancia a lo largo de toda la cadena. Porque no hay quien no sepa que un producto que el costo sale 8 pesos, después lo pagamos 80. Por lo tanto, si se conocen a fondo los costos de toda la cadena, se va a desnudar cada eslabón de la cadena, que va teniendo una tasa de ganancia tal que lleva los 8 pesos a los 80 y la pagan los usuarios. Por eso se resisten a eso, porque bueno, le llaman intervencionismo. Va a ser bravo el planteo, Juan Carlos. ¿Eh? Va a haber una gran disputa y política. Se suma a lo que ya se venía discutiendo, ¿no? Así es, antes del coronavirus. Así que en ese sentido creo que puede exacerbarse, como dijiste antes vos, que decía alguien. Gracias, Juan Carlos, como siempre.